Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Y regresamos, amigos. Estamos ya con María Teresa Paredes Hernández, defensora de derechos humanos, que nos acompaña semana a semana con este segmento de motociclismo. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Oye, el día de hoy invitaste a Lisette González Juárez. Platícanos un poco de ella. Bueno, mira, Lisette es la primera mujer mexicana y muy probablemente latinoamericana en rodar por 40 países de 3 continentes. Ella es promotora de derechos humanos y promueve el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. ¿Y esto qué nos conduce de obviamente de derechos humanos por un lado, pero la afición al motociclismo, ¿no? Claro, recordemos que el grupo de motociclistas es un grupo vulnerable por varias cuestiones que hemos venido exponiendo en estos programas. Entre ellas, bueno, pues porque nosotros, nuestra protección es nuestro cuerpo, ese es nuestro caparazón, ¿sí? Pero siempre ver una mujer motociclista produce en algunos asombro, pero en otras personas produce discriminación. ¿Será? Sí, produce como que corajito, produce cosas así, incluso entre las mismas mujeres. Está con nosotros Víctor Santiago Serrano. Lick, oye, ¿a ti te produce malestar, discriminación el ver a una mujer? No, al contrario, la verdad es que... Se te llenan las pupilas, ¿no? Es muy interesante, ¿verdad? Más sobre todo ahí trepada en la moto, pues hay que admirarlas, ¿no? Sí, por supuesto. Lisette González, muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tú eres primero una apasionada del motociclismo. Sí. De las motos, no de la moto, ¿verdad? De las motocicletas. De las motocicletas. Pero defensora de derechos humanos. Así es. ¿Cómo ha sido esta combinación de andar en motocicleta y defender los derechos, sobre todo de las mujeres? Bonita pregunta. Mira, yo entré al ambiente del motociclismo hace más de 20 años. Pero si estás jovencita... Es que estaba yo chiquitita. Chiquitita yo. Ya andaba en moto. El triciclo era moto. Sí. Ya el triciclo le hacía rum, rum, rum. Sí, exactamente. Y también ya tengo esos mismos años trabajando en la promoción de los derechos humanos de las mujeres. Ajá. Entonces, en la práctica de estos dos espacios, pues para mí era fácil distinguir o asociar ciertas cosas, ¿no? En el espacio del motociclismo. Por ejemplo, hace 20 años habíamos muy pocas mujeres, ¿no? En el motociclismo. Y no era una casualidad, o sea, corresponde a una construcción social donde a las mujeres se les no se les educa exactamente, uh-huh, para poder ejercer todas las posibilidades que como personas podemos tener, ¿no? Se nos limita en este sentido. Las habilidades, ¿no? Se piensa que el sostener una motocicleta de 350 kilos de peso, pues como una, exacto, mujer tan finita, ¿no? Exacto. Pero en nuestros tiempos vemos que hay mujeres que nos ponen cada catorrazo. Bueno, pues en 20 años, que es poco tiempo, uh-huh, pero ha sido tiempo suficiente para ir cambiando poco a poco esa mentalidad, porque a la fecha esa mentalidad existe, pero es cierto, se está transformando. Entonces, si antes yo me encontraba cuando yo empecé a andar en motocicletas, no conocía a ninguna otra mujer, sé que había, y ahorita en cambio somos cientos de mujeres, que seguimos siendo muy pocas con relación a los cientos de miles de hombres que conducen motocicleta. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con los derechos humanos? Bueno, tiene que ver que también es un derecho para las mujeres ejercer todas las posibilidades que da sus capacidades como personas. En ese sentido, distinguir qué cosas nos gustan y no limitarnos a no hacerlas, ¿eh? Entonces yo cuando platico de qué tiene que ver derechos humanos y motociclismo, digo, bueno, me gusta a mí promover que más mujeres anden en motocicleta y o las quieran hacer, que no se limiten, pues porque tienen derecho a eso. Tú eres una de las primeras mujeres en la República Mexicana y creo que a nivel de Latinoamérica en recorrer 40 países. Así es, en sí. Todo el mundo. Ajá. ¿Tres continentes? Sí, América, por supuesto, Europa y el norte de África. un mundo de tiempo, ¿no? Sí, aunque no tanto como yo quisiera. Dinero, sí, dinero, la limitación esfuerzo, son los recursos. Preocupaciones sobre todo. Cuando vas a estos países, ¿cómo haces para cargar tu moto? Porque sí, ya me imagino, ¿no? Yendo a Europa, yendo sí. a Asia, en el continente americano, ¿no? A Sudamérica, llevarte la motocicleta sí. como el Che Guevara, que anduvo recorriendo todo el sí. continente con su bueno, no recorrió todo el continente, ¿no? Creo que fueron solo tres países, sin quitarle mérito, sin quitar mérito, pero fueron tres países. El tres países, así. Pero hizo revolución, pocos, pues, ¿no? No tantos. Ahora, exacto. Tú en 40 países has ido haciendo revolución en cuanto a derechos humanos. Platícanos un poco. A ver, ¿cuáles son los objetivos y cómo haces para cargar tu moto? ¿Llevas una moto de esas de juguete, de escala, o cómo le haces? A ver, platícalo. Sí, bueno, lo fácil es sobrecargar la moto, pues por fortuna no la tenemos que cargar. Uh-huh. Aunque sí se necesita un esfuerzo físico, eso es una realidad. Uh-huh. Pero es diferente saber equilibrar 200, 300, 350 kilos, es diferente equilibrarlos que cargarlos, ¿no? Entonces, lo que se necesita hacer es saber equilibrarlos. Y también optar por una motocicleta que se adapte a tu condición física, a tu tamaño, o sea, lo que se te facilite maniobrar. No se Yo trata he visto de andar sufriendo. Unas jovencitas de 1.50 centímetros, 1.56 centímetros, delgaditas, con una, ¿cómo son esas Harley Davidson? Ajá, o sí. en BMW. O una Ducati sí. de esas grandototas que pesan, no sé, 400, 300 kilos y la levantan del piso con una facilidad. Sí. Yo el otro día quise levantar una motocicleta tomando lo de los manubrios, nada más no pude. 350 kilos, no pude levantarlos. En cambio, esta jovencita se flexiona, toma de los manubrios la motocicleta y la levanta como si fuera una pluma. Sí, la acrobacia. Cuéntanos un poco qué hay que hacer ahí. No, ese es todo un campo que no manejo yo, pero es la acrobacia y sí es impresionante, ¿no? Ahí están los videos de cómo mujeres pueden realizar acrobacias exactamente igual que cualquier hombre, como levantar los famosos caballitos o levantarse sobre la motocicleta, en fin, no hay limitación en ese sentido, pues, ¿no? Ok, Lizette, yo te quisiera preguntar, dos preguntas tengo. Una, de todos los países que has recorrido, ¿en cuál notaste más asombro porque tú fueras una mujer motociclista? Porque el problema no es nada más en México, ha ido a muchos países donde hay problema con que una mujer sea motociclista. Esa es una. Y la segunda pregunta que tengo es, ¿cuál ha sido el acto más denostable de discriminación que has vivido como mujer motociclista? No soy capaz como de distinguir un país donde yo dijera, aquí es donde más le sorprende ver a mujeres, ajá. Siento la sorpresa en cualquier país, de verdad, incluso en Europa, porque en Europa, bueno, y también en Sudamérica, hay regiones donde se utiliza mucho la motocicleta, pero como medio de transporte local, ¿no? Y hay lugares que parecen mosquitas, muchas, muchas motocicletas. Pero ya en carretera ya no se ven mujeres. Entonces lo mismo se sorprenden en cualquier país en sudamericano Europa, que en Francia, en Alemania, o en Europa del Este, o sea, de verdad que en cualquier país les ¿Y como les sorprende. Actos de discriminación, ¿qué te ha impactado? Ay, estoy tratando de recordar en mi experiencia alguno. Es que no recuerdo yo en mi experiencia, o sea, he escuchado de experiencias, pero mí en lo personal no me ha tocado vivir. Y es que lo cierto también es que voy, digamos, como bien planteada en ese sentido, ¿no? O sea, también yo ya sé cómo tratar a las autoridades, como al revés, feo, ándele. Sí, ya con una postura digamos de mayor seguridad frente a cualquier posibilidad que yo sienta que pudieran. Que esto te abusar. Lo ha dado obviamente el temple del tiempo, el conducir tu motocicleta. Hay que ceñirse principalmente a las reglas. ¿Cuáles son las reglas de seguridad que debe mantener una mujer motociclista? Bueno, las reglas que debe seguir una mujer son las mismas para todas las personas, hombres y mujeres. O sea, no hay... Pero, por ejemplo, una mujer que se sube con una minifalda a la moto... Sí, no, nadie se debe de subir con una minifalda, eso es cierto. Menos los hombres, imagínate. Sí. Lo que sucede es que cuando te caes de la moto a una velocidad media, pues te quemas las piernas, hasta, ¿no? Parada. Es cierto, y es parte de lo que comentaba Tere al principio. Por ejemplo, las personas, las mujeres copilotos son un grupo en muchísimo riesgo, porque hablando de medidas de seguridad, no se les cuida. Los compañeros las invitan, para ellos es atractivo traer a las chicas y más atrás, ¿no? Pero no les importa explicarles o facilitarles un casco, una chamarra, un calzado adecuado, unos pantalones adecuados, ¿no? Que deben de traer como todas las personas que estamos al frente también, ¿no? El equipo adecuado. Yo sí tengo una propuesta. Quiero que invitar a todas las mujeres a que vayamos a un café. Al Biker Café ahí en Paseo de las Palmas 11:40, ¿no? Ahí, en las Lomas de Chapultepec. Ahí, exactamente. Que para este fin de semana de las fiestas patrias. Claro. Bueno, ahí está Armand López, que es el anfitrión del Biker Café en Paseo de las Palmas 11:40. Y ojalá que se puedan reunir todas las mujeres, ¿no? Que vayan y que luzcan sus motocicletotas, ¿no? Por supuesto. Sí, cómo no. La mujer y el hombre son complementos unos de otros. No es motivo de sexo o de sexualidad el conducir una motocicleta. Así es. Es una forma de expresarse. Tanto los hombres como las mujeres con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Respeto a las normas y el respeto a los demás seres humanos. Así. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.